Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria. Si no lo ha hecho, por favor visite nuestra página a reydegloria.org. Ponga siempre el www. Para que pueda usted llegar a la página. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y estamos ahorita en la lectura de septiembre 5 y vamos a leer Ezequiel 28 al 31. Ezequiel 28 es un capítulo que es muy intrigante porque habla de nuestro enemigo Satanás, ¿no? Y digo nuestros enemigos porque si usted no lo sabía, él sigue siendo el enemigo de nosotros aunque está derrotado. Dios ya lidió con él, pero todavía él nos sigue atacando, ¿no? Ahora, ya vimos capítulo 26 que Dios, el profeta Ezequiel, profetiza contra Tiro, la ciudad de Tiro. En el capítulo 27 vimos cómo el profeta Ezequiel profetiza contra la mercancía de Tiro o de lo que se está vendiendo. Ahora, en el capítulo 28 vamos a ver cómo Dios se dirige al rey de Tiro. ¿Sí me entiendes? Son tres cosas diferentes. El rey de Tiro, a la mercancía de Tiro, a la ciudad de Tiro. Vamos a comenzar a leer capítulo 28 de a Isaías y estoy leyendo la Reina Valera. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová el Señor, por cuanto me enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy Dios, en la silla de Dios estoy, sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de dioses, de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Ahora, no está hablando de Satanás, aunque después que venga después de hablar del rey de Tiro, vamos a hablar de Satanás. Lo que aquí está diciendo, se está dirigiendo al rey de Tiro. Una de las cosas que nos tenemos que recordar es que cuando una nación se aparta de servirle a Dios, es una nación que viene a tomar parte del reino de Satanás. Y Satanás es el que está en medio de estos reinos. Y es el que dirige a estos reinos. La otra cosa interesante es que, si se acuerdan, Daniel y Ezequiel fueron dos profetas contemporáneos. Aunque Daniel era un poco más mayor que Ezequiel, probablemente que los dos se conocieron, porque Daniel era una figura con mucha fama, ¿no? El rey de Tiro tenía mucha sabiduría y sucedió mucho en los tiempos pasados cuando estos grandes reyes se levantaban y se llenaban de riquezas que ellos decían que eran Dios. Y versículo 4: Con tu sabiduría, con tus prudencias, has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y tu comercio, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dice Jehová el Señor: Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí que yo traigo sobre ti extranjeros, los violentos de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y marcharán tu esplendor. A la fosa te harán descender y morirás de tu muerte de los que murieran en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: Yo soy Dios, tú hombre eres, y no Dios en la mano de tu matador. So, imagínese esta descripción. ¿De qué le sirve a un hombre decir que es Dios? Puede decir un hombre: Soy Dios, sentado en su trono, teniendo el dominio de todo, ¿no? Pero ahora que se le haya quitado todo el dominio, ¿puede seguir diciendo el hombre que es Dios? Claro que no. Y aunque le diga a la persona: soy Dios, y la persona, Dios le ha dado el poder para matarme, me va a matar, ¿no? Porque no soy Dios, me estoy engañando a mí. Hubo una historia, y no sé si es verdad, pero de un rey muy, muy, muy famoso, que todos le decían que él era Dios. Llegó un tiempo que él se creyó que era Dios, pero a la misma vez, pensándolo bien, se puso a pensar y dijo: no puede que sea yo sea un Dios. Y sus adivinos o sus consejeros vinieron y le decían diciendo, eres Dios, eres Dios. Y una de las veces sacó su silla a su trono, se lanzó a la playa, puso su trono en la orilla de la playa donde estaba el agua, casi llegando a sus pies, puso a todos sus consejeros y le dijo, ok, si soy Dios, hasta el mar me tiene que obedecer, ¿no? Y le dijo al mar, mar, no pases de esta línea. Puso una línea por donde estaba el trono y el mar no le obedeció y él supo que no era Dios. Si se acuerda cuando Jesucristo estaba en el bote y hubo la gran tormenta, y se levantó casualmente y le dijo, reprendió la tormenta, y los apóstoles se dijeron, ¿y este quién es que los tiempos le obedecen, ¿no? Solo Dios podía hacer eso, porque Jesucristo fue Dios. Con tu sabiduría y con tus prudencias has aumentado riquezas y has adquirido oro, plata y tesoros. Ya habíamos leído eso. Hablarás delante del que te mate diciendo, soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y vino palabra a Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Ahora se va lanzando a Satanás, ¿no? El rey de Tiro viene a representar a algo que va a pasar en el futuro, en Revelaciones, que es el anticristo, que va a ser un hombre que va a decir que es Dios y que viene de parte de Satanás. ¿Sí me entiende? Ahora vamos al mero Satanás. Otra vez, y vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ahora, cuando dice hermosura, tú eras el sello de la perfección, lo que quiere decir ahí que él era lo que Dios llama muy perfecto. Cuando una persona agarra una parte, digamos, trabaja en una factoría, muchas veces hay personas que se especializan en revisar la calidad del producto. Ven el producto y dicen, oh, qué hermoso, y le ponen un sello, y el sello significa que está aprobado por ellos. ¿Sí me entiendes? El sello era la autoridad que viene de ellos, está diciendo que la creación era perfecto. Satanás era como el sello en la perfección, donde el creador Jesucristo le estaba poniendo y le estaba diciendo, eres perfecto, nada más tienen que ver a ti, ¿no? Lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Ahora, ¿cómo se ve Satanás? La palabra de Dios dice que, vamos a seguir leyendo y después vamos a hacer un comentario de eso. En el Edén y en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa de tu vestido, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el orice, el jaspe, el zarío, la esmeralda, el cancublo, el oro, los primores de tus tamborines, flautas fueron preparados en el día que fuiste creados. Dice la palabra de Dios que Satanás es un querubín. Los querubines tenían las cuatro caras, cara de hombre, cara de águila, cara de león y cara de ciervo, ¿no? De toro o de ciervo, ¿no? Eso es como se mira a Satanás. Tenía un montón de piedras que lo adornaban. Y disculpe que lo escribí aquí, pero escribí muchas de las cosas y no sé dónde lo puse. Si usted va a Éxodo 28:17, Dios les da el modelo a los sacerdotes de cómo tenían que hacer el vestido del sacerdote. Si va comenzando por Éxodo 28:17 Y lo llenarás de piedras con cuatro órdenes de piedras, un orden y una piedra sártica, un topacio, un carculo, era el primer orden. El segundo orden era una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un rubí, una ágata y una amista. El cuarto orden, un berilo, un onis y un jasper. Estarán engastados en oro en cabezas, y serán aquellas piedras según el nombre de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabados de sellos, cada uno con sus nombres vendrán a ser. Dios ya nos había dado un modelo de lo que iba a ser el sacerdote, ¿no? Iba a tener el efor, y en el efor iba a tener muchas piedras, ¿no? Si nos vamos al modelo que Dios estableció de lo que es el reino de Dios, acuérdense que iban cuatro sacerdotes llevando el arca de Dios, uno a cada lado. El arca de Dios era un cofre que tenía dos querubines con las alas extendidas, cubriendo la gloria de Dios. Esos cuatro sacerdotes caminaban con el arca y llevaban el arca con la gloria de Dios adentro en la arca, y ellos caminaban y la llevaban cargando. Ahora, si vamos a Ezequiel capítulo 1, y si usted tiene tiempo, por favor, oiga el Ezequiel capítulo 1 de las lecturas, y también váyase, lea Lamentaciones, que es el principio del mal que ya habíamos llegado. Entonces, en el cielo, si se acuerda que Ezequiel ve una visión de los cuatro seres vivientes y que están sobre ruedas a la par y van cargando como un cristal encima, y encima del cristal hay un trono donde es el trono de Dios, ¿no? Ahora, esto no está en la Biblia, pero Satanás dice que era muy bello, ¿no? Y vamos a seguir, les quiero leer. Aquí dice mis estudios, dice, si vamos a Lucas 10, 17, dice que volvieron los 60 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Al 18 dice, y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada en ningún modo os dañará. Esto estoy leyendo hasta el versículo 20. Mas no os regocijes en esto de que el espíritu se sujeta, antes regocijarlos de que vuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Ahora, este ser viviente era muy hermoso, vimos que estaba con Dios, peca, y vamos a ver un poquito cómo es que peca, pero es bajado, dice que lo vieron caer desde el cielo. Si va usted a Revelaciones 12:7, dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, con el dragón y sus ángeles. Ahora, Miguel es el otro, uno de los arcángeles, el único arcángel que se puede enfrentar a Satanás y ganarle. Es el único que tiene poder. Ahora, piensan que Satanás era, vamos a seguir leyendo cómo él era el sello de la perfección. Solo más probable que él es el que tenía un poquito más de poder de todos los ángeles, ¿no? Si vamos a Revelaciones 12:9, dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engañaba a todo el mundo, y fue arrojada en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual acusa delante de nuestro Dios el día y noche. Esto está hablando del el fin del mundo. Ahora, pero ¿cuándo fue que cayó Satanás? Porque si, como le veimos en Lucas, dice que lo vio caer, ¿no? Sería que estaba él viendo una visión del futuro de Revelación, o ahí lo ve caer del cielo. Otra de las cosas es que Satanás está enfrente con los hijos de Dios cuando está tentando a Job. Sabemos que Job es uno de los libros más viejos de la Biblia, y Y si Satanás tiene la potestad todavía, o el poder, o Dios le da la autoridad que suba al cielo, la pregunta es, ¿lo sigue haciendo él? ¿Sigue subiendo al cielo? Y si lo sigue subiendo, ¿cómo Dios lo puede permitir, no? Pero tiene que permitirlo Dios, ¿no? En Daniel 2:31, si vas de ahí, dice: Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Un aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies y en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado la hierra, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y se tomaron como se tomó de las eras del verano, y las levantó el viento, y nunca más se halló lugar, mas la piedra que hirió la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Si vemos ahí, vamos a ver, esa es una profecía que Daniel está dando del orden, del gobierno humano, que viene a ser usado por Satanás, pero la piedra es Jesucristo y viene a derrotar ese gobierno humano, y nosotros vamos a Jesucristo va a gobernar para siempre en la futura Jerusalén. Pero ahora, cuando Satanás cae en Lucas, como habíamos leído, cae allí y viniendo a la tierra, ¿cómo es que Satanás puede estar en el Edén tentando a Eva? Eso significa que Satanás ya había caído aún antes que fuera creado el hombre. La palabra de Dios dice que él se rebela contra ellos y él trae la tercera parte de los ángeles, pero no especifica cuándo pasa eso, o si cuando cae en Lucas, la gente lo está viendo caer en ese tiempo, o están viendo una futura visión de lo que va a pasar en Revelaciones, cuando el arcángel Michael pelea con él y lo lanza del cielo. ¿Sí me entiende? Y como le dije, la otra es que eso ya pasó, ya fue pasado y ya pasó eso, ¿no? Aunque no sabemos, porque en Job, ya habiendo pasado lo de Adán y Eva, él tiene potestad o Dios le da el poder para ir al cielo. Son cosas que no sabemos y nos podemos sentar aquí adivinando y conectando puntos que no hay, ¿no? Pero no sabemos. Como le dijo, él era un alguien muy hermoso. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue vestido, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el once, el jaspe, el zafiro, el esmeralda, el carburto y el oro, los prisioneros de los tamborines, los primores de tus tamborines y flautas fueron preparados en el día que fuiste creado. En el modelo que Dios le da a los israelitas, los levitas eran los que tenían posesión de la música. Y entonces habían muchos levitas, pero nada más había un sacerdote. Y el sacerdote era el que entraba al lugar santísimo una vez al año. Y en el lugar santísimo él podía ver el arca del pacto, con los querubines con alas extendidas, ¿no? Mucha gente argumenta que Satanás estaba entre medio, fue hecho primeramente como uno de esos querubines. Si nos podemos ver en el modelo que Dios nos dejó, en las cortinas Dios les hace que hagan querubines, Dios hace que algunos de los paneles hicieran querubines. Hay querubines por todas partes del reino de Dios, hay querubines que sirven a Dios, hay serafines, que es otro tipo de ángel, que sirven a Dios. Hay querubines que cargan a Dios, son cuatro que cargan a Dios. No sabemos si se rotan, ¿no? Dicen, ahora te toca a ti, vos, como en salvadoreño, ya me cansé. No sabemos, ¿no? O no sabemos si son constantes, que esa es su posición. Así como uno en la iglesia que es ujier, el otro puede ser diácono. y tienen lugares empleados. No llega el ujier y dice, ahora voy a ser diácono, y no llega el diácono diciendo, ahora voy a ser ujier, que me entiende, que el diácono sí tiene poder de eso, pero no, lo normalmente no sucede del otro punto, ¿no? Ahora, hay mucha gente que ha agarrado los primores de tus tamborines y flauta fueron preparados en el día que fuiste creado, y argumentan que Satanás fue el que creó la música, o Satanás era el líder de música. Yo creo que nos hemos traumado por tantas cosas que los líderes de música le han hecho a los pastores, ¿no? Pero yo creo que el actor de la música sigue siendo Dios. ¿Cómo podemos nosotros pensar? Yo puedo ser una persona que tenga el arte de hacer un tamborín o una trompeta, pero no significa que tengo el talento de tocar la trompeta, ¿sí me entiende? Son dos cosas diferentes. Solo porque se hicieron los tamborines no significa que estaba en Satanás ya haber sabido de la música, sino que pudo que Dios le enseñó acerca de la música y él usó los tamborines para ejemplar el don que Dios le había dado, ¿sí me entiende? Mucha gente que saca esto y dice, oh, si Satanás es dueño de la música, no tenemos que escuchar música que venga influenciada del mundo, como lo que es el rock cristiano, el rap cristiano, el hip hop cristiano, todo eso que viene del mundo, ¿no? Pero yo creo, y esta es opinión personal, como le dije, yo creo que tenemos que nosotros adorar a Dios con las cosas que nos gustan. Ahí hay muchas gentes dedicados a la palabra de Dios que hacen muy buena música. A mí me gusta escuchar mucho Lecrae, que es un rapero. Me gusta escuchar mucho Tadashi, que es un cristiano rapero. Flame, que es un cristiano rapero. Todos esos son gente inspiradas por Dios para escribir su música, ¿no? Dice, tú querubín ungido, protector, yo te puse así en el santo monte de Dios. Estuviste en medio del fuego asandado. Ahora, en medio del fuego andaba él, si se acuerdan en la visión de Ezequiel, me gusta en la nueva versión donde dice de que habían los querubines y entre medio de los cuatro querubines habían brasas de fuego. Y si se acuerda que uno de los serafines va en Isaías 14 creo, va y agarra un Isaías 3 o cuatro, agarra un carbón y se lo pone en la boca de Isaías. Entonces había carbón abajo donde está, antes de llegar al cielo de cristal, que hay carbones. So, allí andaba caminando el propio Satanás, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló mal en ti. Ahora usted dice, ¿cuál fue el mal que Dios halló en este hombre, no? Si vámonos a Isaías 14:13, ahí nos revela cuál fue el mal hallado en Satanás. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, si se acuerda, el trono de Dios venía de la dirección norte. Él dice, subiré al cielo. ¿A qué cielo se está refiriendo? Sí sabemos que abajo, donde estaban todos los querubines que cargaban el arca de Dios, había un cielo que era de cristal. Ese es el cielo que él quiere subir. Y dice, a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, el monte de testimonio, no sé exactamente qué es eso, pero quizás, y esto es suposición, ahora no me diga, yo no estoy autoridad bíblica, no estoy predicando doctrina, pero en el monte de testimonio quizás es donde van a decirle a reportarse a los ángeles a Dios, ¿no? Cuando vemos en Éxodos cómo ellos veían una escalera. Abraham vio una escalera que subir desde el cielo hasta la tierra, donde subían y bajaban los ángeles. También las ruedas tenían ojos que miraban todo, ¿no? Tal vez a Dios le gusta oír los testimonios de sus santos, ¿no? Le gusta escuchar a Él lo que pasan sus santos y cómo Él le gusta ver como un rey le cuentan las crónicas. Puedo que él ya supo lo que pasó, pero le gusta que le cuenten cómo pasó, ¿no? No sé exactamente qué significa eso en el monte del testimonio. La tierra se estremeció. Ahora, en el Salmo 18:7 dice: la tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron por él, se indignó. Humo subió de su nariz y su boca fue consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y encendió, y densa oscuridad había debajo de sus pies. Y fue hecha una gran. En el Salmo 18 dice que él monta sobre un querubín, o monta como el querubín, ¿no? Si lo sigue leyendo todo el Salmo 18, ahí lo va a encontrar. Ahora, Satanás en Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del Santísimo me sentaré a los lados de Aquilón. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sube las alturas de las subi sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El mal que él tuvo es que él quiso ser como Dios, que muchas gentes equivalen al diablo o a Satanás como lo opuesto de Dios, cuando es mentira. Les he dicho que Dios, Satanás fue creado, es creación. Dios nunca fue creado. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras del fuego. Ahora, en la arca que vimos que Dios le dio un modelo, había dos querubines con alas extendidas. Las se extendían y cubrían la gloria de Dios o el arca, ¿no? Ahora, cuando dice aquí querubín protector, me imagino, eran dos querubines también, dos, ¿no? Me imagino yo que habían querubines, y esto es lo que yo veo leyendo, ¿no? No significa que yo, hermano, no significa que yo estoy en lo cierto. Quiero que ponga eso en mente, ¿no? Tómelo con un grano de sal, como se dice, ¿no? Habían querubines, que estaban rodeando, o agarrando el trono de Dios, como sabemos, junto a las esferas. Habían querubines, como vimos en el arca del pacto, que cubrían la gloria de Dios. Y nada más habían dos, porque dos se enseñan. Aunque habían querubines alrededor de la tienda del pacto, en las cortinas, en todos, nada más habían dos cubriendo la gloria de Dios, que era el pacto sagrado, el arca sagrada, ¿no? Entonces, esos dos querubines eran, por supuesto, por el puesto que se le había dado, considerados como de mayor estatus, ¿no? Ahora, hay dos querubines que sabemos, que es Miguel y que es Satanás. Y si usted va a Revelaciones, en Judas, capítulo 1, 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar el juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Puede ser que el arcángel Miguel y el arcángel Satanás, antes que fuera vuelto un demonio o Satanás o Lucifer, como usted le quiere llamar, eran esos dos ángeles que cubrían la gloria de Dios. Tal vez Dios reemplazó a Satanás y lo siguen cubriendo porque les da el mismo el templo. Tal vez eran tres, quién sabe, ¿no? y cuando Satanás se va, nada más quedan dos. So, aunque sabemos nada más de dos querubines, que eran Miguel y Lucifer, no significa que hubieran dos, tal vez hay muchos más. Aunque sabemos de serafines, como el ángel Gabriel, no sabemos exactamente cuánto es la cantidad. No sabemos, ¿no? Ahora, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Cuando la multitud de las maldades y la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues sacaré fuego en el medio de ti, el cual es el te consumirá y te pondrá en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Todos los que se conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espantado serás y será para siempre dejarás de ser. So, en el tiempo venidero, que si usted va al libro de Revelaciones, comenzando por el capítulo 7, el capítulo 12, versículo 7, y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron ni un lugar fue hallado más en el cielo, y fueron lanzados fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llamó Diablo y Satanás, el cual engañó a todo el mundo, fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, la virtud, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestros días y noche. Versículo 11, el capítulo 2, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. So, Satanás es derrotado, como vemos en Revelaciones, en el día donde nosotros estemos en el cielo y que venga el día del juicio, que va a ser 1000 años después que reine Jesucristo. Nosotros vamos a poder ver a Satanás y vamos a decir nosotros mismos: Mira cómo ha caído este hombre que gobernaba todo este mundo, dónde ha quedado, ¿no? Y ha pasado mucho eso. A Stalin, que era un personaje que se encontraba en Italia para la Segunda Guerra Mundial, tenía mucho poder y era gobernante de Italia con una mano de hierro. Cuando se acaba la guerra y fueron derrotados él y los nazis y Japón, él sale huyendo y se disfraza como soldado común, ¿no? Y lo atrapan ahí la misma gente lo mata y lo guindan. Y hay fotos todavía de cómo lo guindan y lo matan. Ahora, usted viendo el gran poder que tenía este hombre y viéndolo cómo terminó, entonces usted se pone a reflexionar y decir: Mira, ¿dónde está ahora? También a Saddam Hussein, si usted se pone a pensar, Saddam Hussein, a cuánto poder tenía y termina huyendo, escondiéndose un hoyo, lo agarran y enseñan sus fotos con el pelo bien largo, irreconocible a lo que él era, ¿no? El Che Guevara también, ¿no? Muchas gentes tienen por alto el Che Guevara. A mí me gusta leer del Che Guevara. Una de las razones que me gusta leer del Che Guevara es porque el Che Guevara nos enseña muchas, muchas lecciones de la vida. Una de las lecciones que yo aprendo del Che Guevara es que el gobierno humano, aunque tenga buenas intenciones, pero cuando no tiene a Dios, no llega a nada, sino que llega a primero a quitar algunas veces llega a quitar el yugo que tiene el gobierno, algunas veces sobre la gente. Pero al final terminan siendo lo mismo que el gobierno que quitaron o peor que el gobierno que quitaron. ¿Sí me entiende? Y se pierde el sentido por la gente, porque el Che Guevara sí tenía, hay un dicho que dice que el infierno está empeñado de puras buenas intenciones. Él tenía buenas intenciones y él veía, pero lo hizo matando a mucha gente y eso no es bueno. no es bueno. Aunque tenía buenas intenciones, no es bueno. ¿Sí me entiende? Porque, dice versículo 23, porque pestilencia enviaré a ella y sangre en tus calles, y caerán muertos en medio de ella con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más, vamos al versículo 20, está hablando de Sidón, lo voy a leer otra vez. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella y dirás así, dice Jehová el Señor, he aquí que yo contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado y sabrán que yo soy Jehová cuando ejecute a ellos juicios y en ella será santificado, porque pestilencia enviaré a ella y sangre en sus calles y caerán muertos en medio de ella con espadas contra ella y por todos lados y serán y sabrán que yo soy Jehová, y nunca más será la casa de Israel espina que le hiera, ni aguijón que le da dolor en medio. La rodearán, la desprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Así dice el Señor, cuando reúna la casa de Israel en los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos a los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y habitarán confiadamente cuando yo haya ejecutado juicios en todos los que los desprecien en su alrededor, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Ezequiel 29. Quiero incitarlo a que vaya y lea usted a Ezequiel capítulo 1, o escuche Ezequiel capítulo 1 para entender un poquito más de la historia. En el año décimo, en el mes décimo de los 12 del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así dice Jehová el Señor, he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, y yo lo herí para mí. Yo pues pondré anzuelos en sus quijadas, y haré que los peces de los ríos se peguen a las escamas, y te sacaré en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos se pagarán en tus escamas, y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado a las fieras de la tierra, y las aves del cielo te he dado por comida, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron bordados de caña a Israel, cuando se tomaron con la mano, te quebraste y lo rompiste todo el hombro, y cuando se recostasen sobre ti, te quebraste y le rompiste lomos enteramente. Si se acuerdan que cuando los babilonios vienen, Egipto ya había conquistado a Jerusalén y les había dejado gobernante, ¿no? Y ellos eran tributarios a Egipto. Cuando los babilonios vienen a tomar a Jerusalén o Judá, va y llama mensajeros a Ezequiel, a Egipto por ayuda. El faraón viene a ayudarlos, pero no puede contra Babilonia y se regresa. Y aquí está hablando que es como un palo que se apoyan y se quiebra, ¿no? No sirve para apoyarse. Por tanto, esta es la desolación de Egipto. Vamos a leer. Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré a ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, porque dijo, mío es mi río, y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo constante a ti contra los ríos, y pondré a la tierra de Egipto en total desolación, en la soledad del desierto, desde Migol hasta Severe, hasta el término de Etopia. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de bestia pasará sobre ella, ni será habitada por 4 años. Y pondré la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán asoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones, y los dispersaré por todas las tierras. Porque así dice Jehová el Señor, a fin de 40 años juntaré a Egipto de los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los volveré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y ahí serán su reino humilde. En comparación de los otros reinos seré humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo disminuiré para que no se enseñoreen sobre las naciones, y no será más la casa de Israel por confianza que les haga recordar el pecado mirando en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Y aconteció en el año 23, en el mes primero, al primer día del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sometió a su ejército a una ardua labor contra Tiro. Toda cabeza fue rapada y todo hombre fue desgarrado, y ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así dice Jehová: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará su multitud y recogerá sus despojos y arrebatará su presa, y habrá paga por su ejército, por su trabajo con que sirvió contra ella. Él le he dado tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice el Señor. Y esta es una de las cosas que Habacuc dijo, ¿no? ¿Cómo puedes juzgar tu Dios a tu pueblo con gente más malas que uno, ¿no? O más malas que el pueblo, ¿no? Aquí nos da otra vez una enseñanza de lo que es el poder de Dios. Si se acuerdan de que Nabucodonosor va contra Tiro, pero Tiro con sus naves y todo, llegan casi todas las riquezas son transferidas a la isla que les estaba contando. Si no, vayan y escuchen la lectura anterior. Y Nabucodonosor logra conquistar la ciudad, pero no recibe paga, no puede él capturar ninguna de las riquezas de la ciudad, sino que esa ciudad viene a ser conquistada por Alexander el Grande como 200, 300 años más en el futuro, en el futuro, ¿no? O antes o después. Entonces Nabucodonosor hace todo el trabajo de sitiar la ciudad, de gastar todos los recursos yendo ahí, y no logra nada. Eso es lo que se está recibiendo. Entonces, por eso Dios le da a Egipto, y Egipto se lo está mereciendo, porque también oprimió al pueblo de Dios. Y aconteció en el año 26, en el mes primero, en el primer del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sometió a su ejército a un arduo labor contra Tiro. Eso, si se acuerdan lo que pasó contra Tiro, ¿no? En aquel tiempo haré reverdecer el cuerno de la casa de Israel, y abriré la boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel capítulo 30. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di: Así dice el Jehová el Señor. Clamar hay de aquel día, porque cerca está el día del Señor, día del nublado, tiempo de las naciones será, y la espanta vendrá a Egipto, y habrá gran dolor en Etiopía cuando caigan los heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Libia y Lidia y todo el pueblo mezclado, Cubi, los hijos de la tierra sanalidas, caerán con ellos a espada. Así dice Jehová: también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá desde Migol hasta Cerver, caerán en la espada, dice Jehová el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas, y sabrá que yo soy Jehová cuando pongo fuego a Egipto, y serán destruidos todos los ayudantes. En aquel tiempo saldrán a mensajeros de delante de mí en navíos contra espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto contra el día de Egipto, porque he aquí que aquí viene, así dice Jehová el Señor: haré cesar la multitud de Egipto por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con el pueblo los más violentos de las naciones serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas contra Egipto, y llenarán la tierra de los muertos, y sacaré los ríos entre la tierra en manos de los malos, y destruiré la tierra y su plenitud por mano de los extranjeros. Yo Jehová, así dice Jehová el Señor, destruiré también las imágenes, y haré cesar los ídolos de Nof, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Y asolaré a Patros, y pondré fuego a Zoán, y ejecutaré juicios en No, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y talaré la mitad de No, y pondré fuego a Egipto, ni tendrá gran dolor, y no será destrozada, y Nof tendrá angustias todos los días. Los jóvenes de Balén y de Pilbe caerán a espada, y ellas irán en cautivo. En Tafnes se oscurecerá el día cuando quiebre yo el yugo de Egipto, y cesarán en ella la soberbia de su poderío. Una nube los cubrirá, y sus hijas irán al cautiverio. Ejecutaré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Y aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he quebrantado el brazo del faraón rey de Egipto. He aquí que no ha sido vendado para que pueda sanar, ni le han puesto faja para lijarlo, a fin de fortalecerlo, para que pueda sostener la espada. Por tanto, así dice Jehová el Señor: heme aquí contra faraón rey de Egipto, quebrantaré sus brazos, el fuerte, el fracturado, haré que la espada le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del babilonio, y pondré mi espada en su mano, mas quebrantaré los brazos de Egipto, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, los brazos del faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo pongo mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él extendiere contra la tierra de Egipto, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, capítulo 31. Y aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, en el primer día del mes, que vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al faraón de Egipto y a su pueblo: ¿A quién te comparaste en tu grandeza? Dios le está llevando la profecía directamente al faraón de Babilonia. Ahora, Ezequiel en este tiempo ya había estado como 11 años, 12 años en cautiverio. Lo más probable que ya hablaba el idioma lenguaje de Babilonia, y ya estaba, ¿se acuerdan? Se vino como un niño, vino capturado como un niño. Él ya era parte de la cultura, él ya había entendía un poco más de la cultura, ¿no? He aquí, ahora vamos a ver a un ejemplo que aquí Dios da. He aquí, era el asirio cedro del Líbano. Él nos está dando una parábola. Si se acuerda, las parábolas siempre tienen significado, porque Jesucristo mismo las usó para hablarnos del rey del reino de los cielos. He aquí que el asirio cedro en el Líbano, hermoso en ramas y de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y todos los árboles del campo enviaban sus corrientes. Por tanto, se encubrió su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían sus nidos todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y su sombra habitaban todas las grandes naciones. Ahora, hay muchas palabras en la Biblia que tienen mucho significado. Normalmente los pájaros en la Biblia son usados para fuerzas demoníacas. ¿Sí se acuerdan que cuando estaba dando la palabra del sembrador, dijo que vino un cuervo y se comió la semilla, y el cuervo representaba al diablo, ¿no? Aquí dice que muchas, en este grande árbol, que era un árbol de Líbano, y el Líbano, si se acuerda, era el lugar donde la mayoría de los cedros que se usaron para, o de la madera que se usó para el templo, venían del Líbano. Los cedros son altísimos, ¿no? Con mucho poder, y se creó frente al agua, creció sin que le faltara nada. Y se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a aguas. Los cedros no la cubrieron en huerto de Dios, no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los costados castaños fueron semejantes a su ramaje, ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él, a su hermosura. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron en él envidia. Ahora, ahorita le va a dar la profecía, ¿no? Aquí está hablando, como le dije, está hablando de Asiria, que fue uno de los imperios más grandes. ¿Sí se acuerda la parábola que Dios dijo de la semilla de mostaza que crece a ser un gran árbol? Muchos tienen y se enfocan mucho en que la mostaza no crece a ser un árbol, sino que lo más que crece es a ser un arbusto. ¿no? Y toman como erróneo lo que Dios dice, ¿no? Pero el reino de Dios es comparado algunas veces como un alto árbol por todas las cosas que ha pasado en el cristianismo para llegar a ser una fundación de lo que es el mundo, ¿no? Porque muchos de los cristianos han fundado, cristianos fueron los primeros que fundaron las grandes universidades que vemos aquí, ¿no? Por eso yo lo he entregado en manos de los poderosos de las naciones, que es cierto. Voy a leer del versículo 10. Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto se encumbró en altura y se puso su cumbre entre densas ramas y su corazón se elevó con altura, por eso yo lo entregaba en manos del poderoso de las naciones que de cierto trataba con él, yo lo desechaba por su impiedad y los extranjeros, los violentos de las naciones se les han cortado y lo han abandonado, sus ramas cayeron sobre los montes y por todos los valles y por todos los ríos de la tierra será quebrado su ramaje y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y los dejarán. Sobre sus ruinas habitarán sobre las aves del cielo, sobre sus ramas estaban todas las bestias del campo para que no se exaltasen en altura todos los árboles que estaban junto a las aguas, ni levantasen su cumbre entre las espesuras, ni entre sus ramas se parasen por su altura todos los que beben agua, porque todos son entregados a muerte a la parte más baja de la tierra en medio de los hijos de los hombres, con los descendientes a la fosa. Así dice Jehová el Señor, el día que descendió al sepulcro hice saber hacer luto, hice cubrir por el abismo y detuve los ríos y las muchas aguas fueron detenidas y el Líbano cubrió Líbano cubrió de tinieblas por él y todos los árboles del campo desmayaron por él. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando les hice descender al infierno con todos los que descienden a la fosa y todos los árboles del Edén, los escogidos y los mejores del Líbano, todos los que beben agua fueron consolados en las partes más bajas de la tierra. También ellos descendieron con él al infierno con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que habitaron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado a ti, oh gloria, en semejanza entre los árboles? Aquí sigue hablando, como le dije, de los asirios, ¿no? Aquí está hablando de Egipto ya. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén a la parte más baja de la tierra. Entre los incursos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y toda la multitud, dice Jehová. Ahora, yo creo que lo que está diciendo aquí Dios es que le está dando, está hablando derecho al Faraón. Y le está diciendo, había un árbol tan grande que todos los árboles se envidiaban de este árbol. Sus raíces eran grandes, estaba frente al agua, sus ramas eran grandísimas, habían pájaros que usaban sus ramas, pero fue destruido. Ahora, si yo hice esto con este árbol, ¿crees que no tengo la autoridad de hacerlo contigo también? Le estaba dando una advertencia. Que obedeciera las palabras. Y Dios es tan bueno que Dios no tiene ninguna obligación de ir a avisarle a usted. No tiene ninguna, porque es el creador. Y si usted está haciendo algo malo, usted se merece lo que está haciendo, porque usted está haciendo algo malo. Pero aún así Dios es tan bueno, tan misericordioso, que llega y nos avisa. Y como dice el salvadoreño, hey vos, mira lo que estás haciendo vos, mira lo que estás haciendo vos, arrepentite vos, y si no se arrepiente, ahí es donde le cae el juicio, ¿no? Arrepintámonos de todo pecado para que seamos gente que le sirve a Dios, gente que refleja la luz, porque si usted nos ve a nosotros como seres humanos, usted va a hallar todos los defectos del mundo, ¿me entiendes? Si usted nos ve a nosotros como gente especial, no tenemos nada especial, ¿me entiende? La palabra de Dios dice que el hombre que Daniel, que fue uno de los hombres con un testimonio muy grande en la Biblia, cuando llegó a la presencia de Dios, dice que su gloria o su fuerza se le fue de él, ¿no? ¿Por qué? Porque somos carne, no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, tal vez Dios no nos usara a nosotros, pero Dios nos usa porque nosotros hemos padecido de muchas de las cosas que, y Dios nos ha ayudado a pasar esas pruebas para que nosotros nos podemos relacionar con la gente que está pasando lo mismo que tal vez usted está pasando ahorita, ¿no? Si, como le dije, si ponen los ojos en nosotros, estamos perdidos, ya está perdiendo su tiempo. Ponga los ojos en el Altísimo y que sea el Altísimo que nos juzgue. Vamos ahí hasta terminar. Como le dije, siga escuchando el podcast y que Dios lo bendiga. Gracias.